quítate el zapato que te lo quiero ver. Quítate el zapato que te lo quiero ver. Qué bonito pies tú tienes, vuélvetelo a poner. Qué bonito pies tú tienes, vuélvetelo a poner. Quítate el vestido que te lo quiero ver. Quítate el vestido que te lo quiero ver. Qué bonito cuerpecito, vuélvetelo a poner. Qué bonito cuerpecito, vuélvetelo a poner. Canten, canten, canten, señores, que alegran los corazones. Canten, canten, canten, señores, que alegran los corazones. Quítate el zapato que te lo quiero ver. Ay, que yo te lo quiero ver. Que yo te lo quiero ver. Quítate el zapato que te lo quiero ver. Qué bonito pies tú tienes, poner. Quítate el zapato que te lo quiero ver. Vámonos para el páramo, Mono Martínez. ¡Upa! Baila con la cachaca, Javier. Te lo quiero ver. Ay, qué bonito pies tú tienes, vuélvetelo a poner. Quítate el zapato que te